cositas que te gustan, baby G. Baby G. No sabes que muero por ti, esperando el momento para poderte sentir. Tú quieres conmigo, yo quiero contigo, perderlo en la noche siempre que haga frío. Quiero ser más tu abrigo, quiero pasarla contigo. Una atracción tan fatal, te juro que no puedo evitar las ganas de tenerte en mi cama, el deseo de que tú seas mi dama. Una atracción tan fatal, te juro que no puedo evitar las ganas de tenerte en mi cama, el deseo de que tú seas mi dama. Con fuego, aunque sabe que fue el primero, quien se va a cortar del segundo y peor del tercero. Es una atracción tan fatal, es una adicción tan letal, el hecho que tú y yo nos volviéramos a encontrar. La melodía.